escuchando Transmitierra 2003, Radio Educoambiental, por el Día Mundial de la Tierra. Muy bien, estamos en el Transmitierra 2013, por el Día de la Tierra 2013, junto con el licenciado José Rodríguez en Los Ángeles, California. ¿Quién te habla? Soy William Vega Zumuro, desde Lima, Perú. En esta charla, justo para poder analizar los cambios climáticos de la contaminación ambiental y, sobre todo, tomar real conciencia acerca del impacto que tiene en los ecosistemas y en el medio ambiente. La charla tiene como finalidad sensibilizar a la comunidad internacional iberoamericana y analizar cuáles son las medidas que se está tomando en algunos países. Vamos a ver la siguiente diapositiva para empezar a conocer algo más sobre el impacto que tiene el cambio climático, la cual es inducido por la actividad del ser humano y supone que la temperatura media del planeta aumentó 0,6 grados en el siglo XX. La temperatura media subirá entre 1,5 y 5,8 grados entre el año 1990 y el 2100. En el mismo periodo, el nivel del mar aumentará entre 0,09 y 0,88 metros. El aumento del siglo XX no se ha dado en ninguno de los últimos 10 siglos, y esto es preocupante debido a la interactividad humana. En la siguiente diapositiva observamos que ya hay una alerta frente al cambio climático, y esto se debe precisamente a la actividad industrial y, sobre todo, a la emisión de gases de efecto invernadero, lo cual provoca un calentamiento y, sobre todo, la acumulación de las temperaturas. En la siguiente diapositiva podremos analizar y fundamentar nuestras ideas. El cambio climático acelerará la aparición de enfermedades infecciosas, como las tropicales, que encontrarán condiciones propicias para su expansión, incluso en zonas del norte. La Organización Mundial de la Salud advirtió que es probable que los cambios locales de temperaturas y precipitaciones creen condiciones más favorables para los insectos transmisores de enfermedades infecciosas, tales como la malaria o el dengue. En la siguiente diapositiva podremos apreciar que la recurrencia de enfermedades en lugares donde aparentemente ya habían sido exterminadas han sido reactivadas. Al aumentar la temperatura, se reactivan varias cepas de virus y, sobre todo, la aparición de insectos portadores de dichas enfermedades. En la siguiente diapositiva estudiaremos la atmósfera, la cual actúa como una trampa térmica, y este efecto invernadero aumenta con la concentración de gases como el dióxido de carbono, ya antes mencionado. La actividad humana, la deforestación y, sobre todo, la quema de combustibles fósiles incrementan la presencia de este gas en el aire. La concentración atmosférica del CO2 se ha incrementado en un 31% desde 1750. En la siguiente imagen podremos apreciar y analizar el impacto que viene sucediendo en el cambio climático y en el calentamiento global. Las radiaciones que impactan sobre el suelo, estas son reflejadas hacia la atmósfera, la cual, por la acumulación de los gases de invernadero, impiden que se libere al espacio exterior, lo cual origina que las temperaturas se eleven y traerán como consecuencias más inundaciones y mayores sequías. En la siguiente diapositiva podremos apreciar que la recurrencia de fenómenos como el Niño se irán incrementando. Además, una de las consecuencias es que la cubierta de nieve y hielo ha disminuido en un 10% desde finales de los 60. Igualmente, se observa una reducción de los glaciares a lo largo del siglo XX, ha aumentado la temperatura superficial del océano y el nivel del mar entre 0,1 y 0,2 metros. Esto en el siglo pasado, lo cual irá en aumento amenazando la inundación de ciertos países. También se registran cambios en el régimen de lluvias, en la cubierta de nubes y en el patrón de ocurrencia de fenómenos como la corriente cálida del Niño, que se ha vuelto más frecuente. La única forma de frenar la modificación del clima es reducir drásticamente las emisiones de gases invernaderos como el dióxido de carbono. Es necesario presionar a los gobiernos y empresas mundiales básicamente para que reduzcan las emisiones de CO2. Entre los compuestos tóxicos destacan principalmente metales pesados y las dioxinas. Estas últimas son extremadamente tóxicas, persistentes y acumulativas en toda la cadena alimentaria. Son sustancias cancerígenas y que alteran los sistemas inmunitario, hormonal, reproductor y nervioso. La información que les estoy compartiendo con ustedes también la podremos apreciar y ampliar en el podcast publicado en Puentes al Mundo. Aquí apreciamos una reciente visita que tuvimos al Callejón de Huaylas, una de las cordilleras tropicales que pertenece al Perú. En esta región vemos de fondo, en las lagunas de Chinancocha, aquellos manantiales y lagunas que se producían como efecto de la desglaciación de las montañas. Ya prácticamente ha desaparecido la capa de nieve y la zona helada de la montaña ha retrocedido. En la siguiente imagen podremos también ver otra vista de este estupendo lugar que antaño era considerada como la Suiza del Perú. En esta montaña ubicada en la cordillera occidental del Callejón de Huaylas apreciamos el retroceso de la nieve y también apreciamos cómo el deshielo ha prácticamente originado que observemos ya la roca madre de la montaña. En la siguiente imagen de esta excursión que tuvimos al Callejón de Huaylas en febrero de este año, en la laguna Quirococha, a unos 4.065 metros sobre el nivel del mar, podemos ver que la montaña y la roca madre ha aparecido producto de este cambio climático que prácticamente ha hecho perder las ingentes cantidades de hielo y de nieve que antiguamente se consideraban como un patrimonio natural de la nación. En la siguiente imagen de nuestra visita al Callejón de Huaylas, esto es una vista desde la ciudad de Huaraz, contemplamos los remanentes que quedan en los nevados y en los glaciares. Esto se observa desde la ciudad de Huaraz, una toma impresionante de lo que viene quedando como producto del cambio climático. Es cierto que las cordilleras tropicales, de las pocas que quedan en el mundo y se ubican en el norte del Perú y en los Andes, esta cordillera de los Andes, ha visto retroceder de manera paulatina pero persistente la desglaciación y la pérdida de la nieve que lamentablemente es resultado del calentamiento de la tierra. Aquí apreciamos en la laguna antes mencionada entonces cómo las montañas han perdido prácticamente esa capa de hielo y de nieve y se estima que en los próximos 5 o 10 años esta zona será árida o inclusive un desierto. Alrededores donde se ubican las montañas y los picos nevados más altos del Perú, como es la cordillera del Huascarán, que es un pico bicéfalo, también se aprecia el retroceso de las capas de hielo y de nieve. Es un testimonio de cómo nosotros estamos viviendo el calentamiento global, el cambio climático, y se estima que si los gobiernos no se ponen de acuerdo en tomar decisiones que por lo menos mitiguen los efectos del cambio climático, habrán más inundaciones por la subida de los altitud de los mares o sequías en ese caso cuando ocurra el fenómeno del Niño. En esta charla por el Día de la Tierra queremos agradecer a todos por su participación y compromiso y siempre teniendo en cuenta que la Tierra es nuestro hogar y nosotros debemos dejarla un planeta mejor para las siguientes generaciones. Cambios climáticos por la contaminación ambiental. Yo soy el licenciado William Vegaso Muro en esta transmisión del Transmitierra 2013. Gracias, José, allá en Los Ángeles. Perfecto, William. Aquí también desde Puentes al Mundo agradecemos tu participación en esta nueva charla central y los esperamos en Transmitierra 2013 a partir de la hora cero universal, este 22 de abril 2013, con esta charla y muchísimas más aportaciones de docentes y alumnos de Latinoamérica y del mundo. Gracias, William. Gracias, José. Nos estamos comunicando. Hasta pronto. La Tierra es el hogar de todos y nos da cobijo.